ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llame. Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Tehuelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarraga en el 91.7 FM, Descendencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquitas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfoto. Por vía internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Estamos iniciando el día de hoy, viernes 11 de diciembre del 2015, su noticiero de los medios libres. Pues bueno, el día de hoy vamos a presentarles en la columna mañanera un audio de la declaración de territorio prohibido para la minería. Este audio emitido por las comunidades de Monte del Toro, El Vergel, Los Ocotes, San Martín, San Matías, Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de Huertas y Magdalena Tepitac de los Valles Centrales de Oaxaca. Todo esto en contra de las empresas mineras de Cuscatlán, SADCB, Minera Urea, SADCB, Minera y Metalúrgica, Jutla, SADCB. Pues bueno, todo este esfuerzo de los pueblos pues está pues englobado en el trabajo de los compañeros de Educa Radio. Allá vamos a estarles presentando este audio en donde pues los compañeros de las comunidades organizadas pues están dando voz a su organización y sobre todo a la pretensión pues de proteger a la Pachamama en contra pues de estos megaproyectos de muerte. En nuestra sección de Rompiendo Fronteras vamos a presentarles un audio de Radio Progreso, esta radio comunitaria de Honduras. Este audio está titulado Extradiciones, Poder Judicial y Vida Democrática. Este audio es del día 10 de diciembre de 2015, el día de ayer. De España, tenemos una nota de los compañeros de Rebelión, esta página de contrainformación internacional, y pues también de México, pues publican notas, y pues esta nota es de España y está titulada En tu calle se fabrican misiles nucleares. Pues bueno, esta es una nota de opinión muy muy interesante que les queremos compartir en esta submisión del noticiero de los medios libres del día de hoy, viernes. También también más información de España respecto de un cantante que pues ha sido citado al banquillo de los acusados por por dar enaltecimiento al terrorismo allá en España, pero pues todo este enaltecimiento del terrorismo lo está haciendo vía Twitter. Y pues estas leyes absurdas que están emitiendo los gobiernos pues de allá de neoliberales allá en España, como es esta criminalización a los se puede decir ciberactivistas, pero ya solamente por ser usuario de una de las tantas redes sociales, pues ya te criminalizan por escribir tal o cual opinión. Desde Brasil tenemos también otra nota de opinión titulada Cuestión de Modelo. Esta nota es gracias a los compañeros de Desinformémonos. Bueno, y vamos a más información. Y bueno, en la columna de Desde el Ombligo del Monstruo tenemos en Michoacán el comunicado emitido por los compañeros normalistas, padres de familia y el magisterio de la sección 18 de Michoacán al respecto de los presos políticos. También en Michoacán tenemos la toma de ayuntamientos por el traslado de estudiantes normalistas a Ceferezo de Guanajuato y al Ceferezo de Morelos. Esto por parte de Regeneración Radio. En Michoacán tenemos el pronunciamiento de los docentes y trabajadores de la Escuela Normal Vasco de Quiroga de Tiripetío en Michoacán vía Radio Zapote. Aquí en el DF está la onceava caravana de madres migrantes desaparecidos. Realizó una caminata del Zócalo capitalino hacia el barrio de la Merced. Enviado desde Subversiones. Y en Puebla tenemos que detienen a Shiguel Sarabia. Y ya son 4 los presos políticos del UPVA. Esta es una nota que tenemos vía Desinformémonos sobre lo que está pasando aquí desde el ombligo del monstruo. Así es, ya para nuestra segunda columna caminera, pues va la información de también de un artículo de los compas de Rebelión respecto del caído del magisterio democrático, el compañero maestro David Gemayel Ruiz Estudillo, pues asesinado por la Policía Federal, un maestro más caído en este año, después de la brutal represión que ha estado orquestando el gobierno federal, después de tratar de aplicar esta evaluación punitiva y militarizada en contra de los maestros de los distintos grupos que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores a la Educación, y pues también la CENTE allá en Chiapas. Bueno, el asesinato sucedió allá en Chiapas, y pues también los compañeros maestros en Chiapas dieron muestra de cómo mintió el secretario de Educación Aurelio Nuño allá en Chiapas, ya que la Policía Federal sí llegó armada. Esta información es de parte de los compañeros de Pozol Colectivo. Pues bueno, con esta información iniciamos el noticiero del día de hoy. Pues vamos ya a nuestro primer corte musical. Esto es ML Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Thank you. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Con cariño para la raza de barro de Tecuanapa, Guerrero. Bueno, ya estamos aquí en la columna mañanera de su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. Y pues bueno, queremos compartirles un audio de los compañeros de Educa Radio, que es la declaración de territorio prohibido para la minería allá en Oaxaca. Y pues esto se da porque durante los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor del 90% del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes. Y pues ante esto, pues las organizaciones y pues Pueblos Unidos se han estado organizando pues para tratar de combatir este embate de imposiciones y sobre todo pues de la destrucción de pues la tierra y sobre todo pues las en contra de las concesiones de los territorios comunales, que pues sabemos que esto es un delito y que pues ha sido parte de la estrategia de los gobiernos neoliberales en los últimos sexenios. Ante este contexto, pues las comunidades firmaron un compromiso para defender regionalmente el territorio de manera pacífica, organizada y por todos los medios legales, para que pues los territorios ejidales y comunales sean declarados prohibidos para la minería con base en asambleas agrarias formalmente convocadas. Y pues ellos pretenden o quieren que se difunda este comunicado en el mayor número de medios de comunicación, que lo conozcan los organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el ámbito estatal, nacional e internacional. Pues los dejamos con este audio de esta declaratoria y pues enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Educa Radio presenta. A nombre de las autoridades que están aquí presentes, autoridades agrarias y comunitarias, nosotros consideramos, tanto el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios como las autoridades agrarias y comunitarias, de suma importancia dar a conocer una declaratoria de prohibición para todo proyecto minero en la región de Ejutla, en la región de Tlacolula y en la región de Ocotlán. Como ustedes pueden darse cuenta, prácticamente el 90% del territorio en los valles centrales se encuentra concesionado. Nosotros creemos que esto es una grave irresponsabilidad del gobierno federal y estatal haber otorgado este tipo de permisos en este territorio que pertenece a pueblos y comunidades de los valles centrales de Oaxaca. Y entonces, para dar inicio, se encuentra con nosotros el señor Raúl Castellanos Hernández, comisariado de bienes ejidales de Monte del Toro. Se encuentra con nosotros Abel Pérez Ruiz, comisariado ejidal de San Martín de los Cansecos. Se encuentra con nosotros Pablo Aguilar Cantón, secretario del Consejo de Vigilancia de Magdalena Teitipac. Se encuentra con nosotros Hipólito Aguilar Martínez, comisariado de bienes comunales de Magdalena Teitipac. Francisco Pacheco Barrita, comisariado de bienes comunales de Cerro de las Huertas. Cornelio Martínez, comisariado ejidal de El Vergel y su anexo Los Ocotes. Se encuentra con nosotros Nicolás Cruz Arango, agente municipal de San Matías Chilazoa. Crisósforo Avendaño Calderón, tesorero del comisariado de bienes ejidales de El Vergel. Jorge Santiago López, presidente del Consejo de Vigilancia de San Martín de los Cansecos. Y César Poblano Arango, secretario del agente municipal de San Matías Chilazoa. Entonces, se encuentran representantes de las comunidades que van a emitir esta declaratoria, que han emitido ya esta declaratoria de territorio prohibido para la minería en ejidos y comunidades agrarias de los distritos de Ejutla de Crespo, Tlacolula y Ocotlán de Morelos en el estado de Oaxaca. Y para empezar, pues le vamos a dar la palabra a la agente municipal de San Matías Chilazoa, quien va a dar lectura a la declaratoria. Territorio prohibido para la minería en ejidos y comunidades agrarias de los distritos de Jutla de Crespo, Tlacolula, Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca. reunidos en el ejido de San Martín de los Cansecos, municipio del distrito de Jutla de Crespo, Oaxaca, integrantes del Comisariado Ejidal y Comunal, Consejo de Vigilancia, autoridades municipales, ciudadanos, vecinos y algunos comités de los ejidos Monte del Toro, Buenavista, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Cerro de las Huertas, Magdalena Teitipac, Barrio del Progreso de Jutla y Taniche, con la finalidad de abordar la problemática de la minería en nuestros territorios y después de un proceso de reflexión y análisis colectivo, compartimos las siguientes problemáticas y acciones. Problemáticas. En todos nuestros ejidos existen concesiones mineras que el gobierno federal ha entregado a las empresas sin el permiso y consentimiento de nuestras asambleas. Ingenieros de las empresas, Compañía Minera Cuscatlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, Minera Áurea SADCB, Compañía Minera y Metalúrgica Ejutla SADCB, Compañía Minera Media Luna, Plata Real y Faustino Reyes Ruiz, están solicitando a las autoridades agrarias permisos para hacer estudios de prospección y exploración con la finalidad de ampliar el proyecto minero de San José y de los demás proyectos planeados en la región. En algunos casos están recorriendo el territorio ejidal. En algunos ejidos como Monte del Toro, las autoridades suscribieron permiso para hacer estudios sin la información suficiente de los impactos que causan la minería y bajo insistencia de sus ingenieros. En algunos pueblos como Cerro de las Huertas existen mojoneras y mediciones marcadas dentro del territorio relacionadas con proyectos mineros sin el consentimiento de la comunidad. La Procuraduría Agraria está promoviendo el programa FANAR para que las asambleas otorguen dominio pleno a los ejidatarios sobre sus parcelas. Además, está reuniendo con representantes del gobierno estatal y trabajadores de las empresas mineras para facilitar su ingreso a las tierras ejidales y presionar para que las autoridades agrarias suscriban convenios con las empresas mineras que opera en San José del Progreso, como es el caso de San Martín de los Cansecos. Estamos conscientes que las empresas mineras generan división al interior de las comunidades, contaminación a los bienes naturales, entra con engaños a nuestros territorios, corrompe a las autoridades municipales y del Estado para imponer sus proyectos, promete apoyos para convencerlos y se queda con la mayor ganancia económica. Por lo anteriormente descrito, tomando en cuenta el principio de precaución y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 27, fracción 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 8, 25, 26, 27 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, primero y segundo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, primero y segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en relación con los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son ley en nuestro país, 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1, 2, 3, 7, 8, 55 de la Ley de Derechos a los Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca, 23 FV, 24, 25, 26, 27, 98, 99, de la ley agraria, así como los sistemas normativos internos de la, y las costumbres de nuestros pueblos, declaramos. Primero, declaramos nuestros pueblos, nuestros territorios como territorios prohibidos para la minería. En consecuencia, prohibimos de manera estricta la emisión de autorización alguna a favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadoras y cualquier otra instancia de gobierno privada para realizar estudios de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento que tenga por objeto extraer minerales del subsuelo, del territorio de nuestros ejidos. No asumimos ninguna responsabilidad para cuidar, velar o garantizar la integridad física de toda persona ajena a la comunidad que tenga comisionada la realización de cualquier tipo de estudios en nuestros territorios. Segundo, prohibimos a todos los integrantes de nuestros ejidos, sean ejidatarios, ciudadanos, avecindados o posesionarios, a realizar actividades intendientes, a facilitar que personas ajenas al ejido, empresas o representantes del gobierno realicen cualquier tipo de estudios dentro del territorio de nuestros ejidos. Tercero, prohibimos desde este momento a las autoridades agrarias municipales a firmar, a autorizar cualquier tipo de permisos, convenios, contratos, documentos o instrumento legal alguno que tenga por objeto permitir cualquier tipo de estudio de prospección, exploración, explotación sobre los componentes naturales de nuestra comunidad. Quien lo realice será removido de su cargo. En caso de existir autorización alguna, se dejarán sin efectos. Cuarto, asumimos el compromiso de defender regionalmente nuestro territorio de manera organizada, que por todos los medios legales a partir de nuestros territorios ejidales, declarándonos como territorios prohibidos para la minería, mediante asambleas agrarias formalmente convocadas, difundiéndolos ante los medios de comunicación, organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el ámbito estatal, nacional, internacional. Quinto, rechazamos al programa Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios, regularizar FANAR, no realizaremos asambleas para otorgar el dominio pleno sobre las parcelas a los ejidatarios porque esto es una condición legal favorable a las empresas mineras y en perjuicio de nuestros ejidos. Sexto, exigimos a la Secretaría de Economía no otorgar ningún título de concesión minera sobre el territorio de nuestros ejidos. Asimismo, exigimos la cancelación de aquellos que hayan sido emitidos, en particular los títulos de concesión minera denominadas San José, Los Ocotes 2, Los Ocotes 4, concesión minera San José, Los Ocotes 2, okay, fracción 1, Los Ocotes 4, fracción 2, Los Ocotes 3, Ejutla, fracción 2, Ejutla, fracción 1, Marisa, Los Ocotes 5, fracción 1, Los Ocotes 5, fracción 2, Los Ocotes, Los Ocotes 6, El Doctor, La Colula, fraccionamiento 1, con números 22-96-52, 23-18-66, 23-17-51, 23-17-52, 23-17-96, 23-15-37, 23-15-38, 19-11-84, 23-56-99, 23-57-00, 23-50-74, 23-04-89, 23-02-78, 23-88-16, otorgadas a las empresas mineras Compañía Minera Cuscatlán, SADCB, Minera Áurea, SADCB, CIA y Minera Metalúrgica de Jutla, SADCB, Compañía Minera Plata Real, SADCB y Faustino Reyes Ruiz, con una superficie de 49.376.3501 hectáreas de nuestros territorios ejidales que forman parte del territorio de Valles Centrales del Estado de Oaxaca. Séptimo, como ejercicio del derecho constitucional a la libre determinación reconocido a los pueblos y comunidades indígenas, exigimos al gobierno federal, estatal o municipal el estricto respeto a cada uno de los acuerdos aquí empezados como parte del pueblo zapoteco. Octavo, en ejercicio de nuestra autonomía y libre determinación reconocido en el artículo 2, apartado A, fracción 1 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos reservamos al derecho de definir con posterioridad en nuestros propios tiempos, modalidades, procedimientos, acuerdos, instituciones sin, con estricto apego al derecho de consulta, si aceptamos o no algún proyecto que involucre a nuestros territorios. Décimo, exigimos al gobierno federal cancele todas las iniciativas de reforma a la ley agraria que perjudican y violentan los derechos colectivos de los ejidos comunidades del país, poniendo en riesgo territorio frente a proyectos mineros. Onceavo, exigimos la cancelación del proyecto minero San José, operado por la empresa minera Cuscatlán y Fortuna Silver Mines, en ejido San José del Progreso, dado en el corredor de la oficina ejidal del ejido San Martín de los Cansecos, Ejutla de Crespo, Oaxaca, a los 8 días del mes de noviembre del año 2015. Las autoridades ejidales y comunales, ejido Monte del Toro, ejido Los Ocotes, El Vergel, ejido San Matías Chilazoa, ejido Taniche, ejido Buenavista, ejido Cerro de las Huertas, ejido San Martín de los Cansecos, comunidad Magdalena Teitipac, ejido Barrio del Progreso, Ejutla. Declaratoria, territorio prohibido para la minería en ejidos y comunidades agrarias de los distritos de Ejutla de Crespo, Tlacolula y Ocotlán de Morelos en el estado de Oaxaca. Educa Radio presentó. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Extradiciones, poder judicial y vida democrática. El Diccionario Jurídico Elemental de Cabanelas de Torres define la extradición como la entrega que un país hace a otro cuando éste así lo reclama del acusado de ciertos delitos para ser juzgado donde se suponen cometidos. Para septiembre de este año, habían 26 solicitudes de extradición en manos de la Corte Suprema de Justicia, sobre las cuales había emitido 15 órdenes de captura de extraditables y 11 se encontraban amparadas, algunas de ellas porque los magistrados que actúan como jueces de extradición no habían emitido la resolución y en otros porque las órdenes de captura no habían sido enviadas a la Secretaría de Seguridad. Las extradiciones en sí mismas y la lentitud con la que la Corte Suprema de Justicia las está procesando refleja dos realidades. En primer lugar, como lo señala Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, que el Poder Judicial es una institución que ha sido opaca, poco transparente y sin rendición de cuentas, que permite que este tipo de omisiones puede estar tras bambalinas o de forma subterránea en total oscuridad. En segundo lugar, que las extradiciones es el reflejo trágico de la situación de justicia hondureña que no es capaz de juzgar y sancionar a los grandes criminales que tienen al país hundido en la miseria y la corrupción, y que al verse seguros de la impunidad, siguen cometiendo sus crímenes, alimentando de este modo el miedo en la sociedad e imponiendo la plena realización del Estado de Derecho y la democracia. El Poder Judicial hondureño, a lo largo de su historia, ha jugado un papel crucial para que la ley se aplique diferenciadamente si se trata de personajes con poder político o económico, como Callejas, Micheletti o Vázquez Velázquez, o si se trata de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas quienes deben de afrontar la actuación efectiva de las normas y de la fuerza pública. La ciudadanía debe de estar consciente que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia no es un simple reparto político de puestos públicos sin ningún impacto para nuestras vidas. Lo que está en juego es la existencia misma de la sociedad y el Estado democrático de derecho, pues la presencia de un poder judicial independiente e imparcial es fundamental para acabar con la impunidad y la corrupción y para la vigencia efectiva de los derechos humanos. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Bueno, vámonos con una nota que nos llega desde allá, desde España, vía el portal de belion.org. Esta nota de opinión que se llama "En tu calle se fabrican misiles nucleares", de El Salmón Contracorriente. Y bueno, esto dice más o menos así: cuando salimos a la calle vemos comercios de todo tipo, supermercados, carnicerías, panaderías, tiendas de móviles, aseguradoras, sucursales bancarias, entre otros lugares, que tenemos a englobar inconscientemente en la misma categoría, dado que comparten el mismo tipo de exposición en la calle y la dinámica común de que son lugares en los que una persona entra a hacer algo. Son lugares que no son un misterio para nadie. No obstante, en el caso de las sucursales bancarias, mucha gente no tiene ni la más remota idea de lo que se mueve en la trastienda, detrás de los números y porcentajes. Vemos que estos bancos adornan sus grandes cristaleras con anuncios publicitarios en los que aparecen imágenes de familias felices abrazándose. Tienen una buena salud por un seguro de sanidad privado. Pensionados que se dan la mano y se miran sonriendo. Los medios de comunicación les aseguran que se quedarían sin pensión y lo han solucionado en el banco. Una madre que juega sonriente con su hija en una tablet. Se la ha regalado por dejar la nómina. Todos son escenas agradables, de felicidad, de tranquilidad, un contraste brutal con la realidad profunda. La banca no revive el aire, tiene que hacer su negocio, que desde hace años y cada vez con más frecuencia va mucho más allá de ganar dinero por los intereses sobre los préstamos a particulares o empresas. Por desgracia, los supervisores siguen dejando de hacer a la banca sus especulaciones de siempre, y ahora más que el BCE sigue con su riesgo masivo de liquidez semana tras semana. Como ya sabemos, la banca hace negocio con todo y por todo el mundo, de forma directa o indirecta. No hay entidad financiera, incluyendo aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones, que se asista a obtener algún mínimo rendimiento derivado de la participación de empresas armamentísticas, incluyendo las productoras de armamento nuclear en el mercado global. Los bancos de nuestras calles participan activamente en este negocio mediante la emisión y gestión de bonos y acciones o mediante la concesión o participación directa o sindicada en préstamos de la industria armamentística. Afortunadamente, desde hace ya algunos años tenemos la posibilidad de conocer detalles de los entresijos de estos vínculos entre la banca y la industria armamentística. En España tenemos el Centre Delas, que desde el 2010 se centra en temas relacionados con el desarme y la paz. En su página web y vinculados al territorio español, podemos concretar tanto informes que se centran en aspectos concretos como en el rasgo militar, exportaciones o presupuestos del Ministerio de Defensa, como los que analizan concretamente los medios y cantidades de financiación de la banca española en la industria armamentística. El último informe tiene como título Evolución de la banca armada en España del año 2013. Los 26 informes publicados a fecha de hoy están disponibles en la página web, donde también podemos consultar fuentes oficiales y cifras que nos permiten hacernos una idea de la maraña y la estructura profunda que sirven como base a la relación entre el mundo financiero y la industria armamentística a escala mundial. Desde el 2011, contamos también con investigaciones en el ámbito del armamento nuclear. La organización PAX, junto con otras organizaciones y la campaña internacional ICAN, son quienes año tras año elaboran el informe Don't Bank on the Bomb, analizando y actualizando los vínculos entre el sistema financiero y las empresas productoras de armamento nuclear. Ambas iniciativas se centran en señalar y denunciar el aspecto de la financiación, ya que sin esta, obviamente la industria armamentística tendría seis dificultades para seguir con su negocio. Misiles Trident 2D5, misiles Trident 3, submarinos M51, misiles Minuteman 3, etc. La breve conclusión que saca el Centre Delas sobre el último informe Don't Bank on the Bomb revela de nuevo la profunda implicación de parte de la banca española en la industria armamentística nuclear. Las cifras revelan que el BBVA sigue siendo el banco español más involucrado en este negocio, con 3.171 millones de dólares, 2.820 millones de euros. Desde el año 2011 hasta la actualidad, BBVA ha dado créditos a empresas de armamento nuclear por un valor aproximado de 2.776 millones de dólares. De esta manera, vemos cómo el BBVA colabora en dos de los tres préstamos que se otorgaron a la empresa norteamericana Boeing, empresa que abastece y repara y realiza el mantenimiento tanto en el ejército americano como en el ejército británico de misiles Trident 2D5, misiles balísticos intercontinentales para submarinos M51, siendo capaz cada misil de lanzar 12 cabezas nucleares a 12 objetivos distintos. Igualmente, el BBVA participa en la emisión de bonos de empresas como AECOM, parte activa en el mantenimiento de la infraestructura de Nevada National Security Site, un complejo clave en Estados Unidos para la producción de armas nucleares, al igual que con otras empresas como, por ejemplo, Airbus Group o Honeywell International, especializadas en la fabricación de submarinos lanzadera M51, así como en los círculos de los misiles Trident 2. Le sigue el Banco Santander, manteniendo la segunda posición de años anteriores con 1.675 millones de dólares, 1.490 millones de euros. El Banco Santander mantiene préstamos desde el año 2012 hasta la actualidad por un total aproximado de 1.441 millones de dólares. Es Safran, empresa francesa que desarrolla submarinos M51 para el transporte y el lanzamiento de misiles de cabezas nucleares. El tercer lugar en cuanto a bancos españoles vinculados a empresas productoras de armamento nuclear es para el Banco Sabadell, que con 29 millones de dólares, 26 millones de euros, también sacan tajada de este negocio. El Banco Sabadell participa con 17 y 12 millones de dólares en los préstamos otorgados a la empresa Orbital Attack. Esta empresa estadounidense centra parte de su actividad en la construcción de cohetes de propulsión de misiles Trident 3. En los tres casos, el grueso de su complicación con dichas empresas armamentísticas se basa en la concesión de préstamos, pero también en la emisión de bonos y en la gestión de acciones de las mismas. Todavía hay una gran carencia de información oficial de cara al público sobre el uso, producción, comercialización y almacenamiento del armamento nuclear, así como las inversiones existentes en empresas que producen este tipo de armamento. No podemos permanecer inertes frente a estas fechorías del sector financiero en general y de la banca en particular, y más cuando estas entidades nos rodean impunemente, cuando caminamos por la calle en nuestro día a día. La información referente a este tipo de informes debe ser difundida para que el público en general conozca dónde se interviene el dinero, dónde se invierte el dinero que depositan en sus cuentas bancarias. Tampoco podemos quedarnos indiferentes sabiendo que financian medios de comunicación que moldean la opinión pública, como es el caso de Sabadell con A3 Media. No podemos permitir que sigan jugando en la bolsa, también la posibilidad de obtener beneficios por la venta de armamento. No olvidemos que detrás de esas caras ausentes con dientes blancos perfectamente alineados de los anuncios publicitarios puede encontrarse un misil con capacidad de almacenar cabezas nucleares. Y bueno, este es de esta nota, la saca el es de la autoría del Salmón Contracorriente, que lo pueden encontrar en el portal de rebelión.org. Y bueno, seguimos con las noticias. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia. Regalaré mi tierra, esta tierra hermosa que Dios me dio. Y bueno, en otro tema, ya estamos en siguiendo en América Latina y pues en el tema de Brasil. Les vamos a presentar una nota de los compañeros de Resumen Latinoamericano. Se llama Cuestión de Modelo. Y bueno, pues es una nota que presentan los compañeros el 7 de diciembre. El cambio climático marca el momento en el que el hombre no solo teme la catástrofe, sino que él mismo se convierte en catástrofe. El tsunami de barro que se produjo tras una ruptura de uno de los diques de la minera San Marco en la ciudad Mariana a Minas Gerais, se llevó la vida de 13 personas y dejó en el limbo a 8 desaparecidos. El cambio climático marca el momento en que el hombre no solo teme la catástrofe, sino que él mismo se convierte en la catástrofe. Con esta frase, la periodista y escritora brasileña Eliane Brum describe el momento en que Brasil se presentaba este lunes ante la conferencia sobre el cambio climático en el COP21 de París, con el currículum manchado por el mayor desastre ambiental de su historia, según añadía en su columna de la edición brasileña del diario El País. La periodista se refería al tsunami de barro que se produjo tras la ruptura de uno de los diques de la minera San Marco en la ciudad de Mariana, en las minas de Gerais, que se llevó el pasado 5 de noviembre la vida de 13 personas y dejó a 8 desaparecidos. El distrito de Bento Rodríguez, ubicado bajo la presa, quedó sepultado en pocos minutos. No sonó ninguna alarma, solo los gritos de algunos trabajadores de la mina que salieron corriendo para informar a sus vecinos. Unos 62 millones de metros cúbicos de lodo, equivalentes a 20.000 piscinas olímpicas, sepultaron al pueblo y dejaron sin vida a más de 200 familias. La avalancha siguió su curso, invadió el río Doce, o Dulce en español, la quinta mayor cuenca hidrográfica del país. En apenas una semana, los residuos minerales desembocaron en el Océano Atlántico. El flujo de nutrientes en toda la cadena alimentaria en la tercera parte de la región del sudeste de Brasil y la mitad del Atlántico Sur se verá comprometida por un mínimo de 100 años, dijo la BBC al biólogo marino Andrés Rucci. En los últimos 3 años, la superficie cubierta de barro se ha triplicado y se extiende por más de 80 kilómetros cuadrados por una costa que era verde y hoy es un marrón denso y opaco, según el profesor Marcus Vinicius Polignano, que monitorea la actividad económica y su impacto ambiental en la cuenca hidrográfica en la región. El 80% del río Doce está perdido. La densidad de los residuos minerales y la pérdida de oxígeno del agua dejaron 11 toneladas de peces muertos en un río que por tramos aparece totalmente seco, obstruido por el barro. El investigador Carlos Alfredo Holly, del Instituto de Biología de la Universidad de Campinas, asegura al estado de Sao Paulo que todo el ecosistema está afectado. No estaremos vivos para ver una mínima recuperación de la vegetación perdida. Además, recordaba que tendrá un efecto crónico. Cuando llueve sobre el río, los residuos retomarán su camino hacia el mar y la contaminación del agua será inminente. Las comunidades ribereñas fueron las primeras en sufrir este efecto. 500,000 de habitantes que vivían a lo largo del curso se quedaron sin agua durante 20 días. ONGs de todo el país se le enviaron galones para que pudiera sobrevivir hasta encontrar una forma de potabilizar el barro, pero para la desesperación de los pescadores que llevan una vida dedicada a su río, no hay fórmula ni respuesta que los pueda consolar. Tampoco la hay para preguntas tan básicas. La minera San Marco, propiedad de los dos mayores mineras del mundo, brasileña Vale y la anglo-australiana BHP de Billiton, asegura no saber el origen del desastre. Estamos investigando, pero puede pasar entre 6 meses y un año hasta que sepamos qué sucedió, dijo su director Ricardo Vascovi. A lo largo de días se ha sabido que no había un plan de contingencia claro y que la empresa ya había recibido advertencias para que elaborase un programa de prevención de riesgos. Tanto Vale como Marcos, San Marco, dejaba sus residuos en la represa sin saber obtenido la renovación de la licencia ambiental, una situación permitida en la legislación del Estado si los funcionarios no fiscalizaran a su debido tiempo. Y bueno, también comentan que la UNO ha sido muy crítica con la empresa y dice es inaceptable que tras 3 semanas esta empresa tardó en divulgar la información de los riesgos tóxicos de este desastre y dijo pues a sus representantes de derechos humanos y de medio ambiente. Y bueno, pues es una tristeza que Brasil se presente ante la COP21 con el tema del cambio climático, teniendo este gran desastre y este gran impacto ambiental en sus comunidades indígenas. Y que bueno, pues estaremos al pendiente para ver cómo se desarrolla, sobre todo para los campesinos y para los pescadores, este desastre que por supuesto la empresa pues en algún tiempo se irá y no tomará cartas en el asunto. Bueno, y con más información internacional, pues queremos comentarles cómo es que este líder de DEFCON 2 se sentará finalmente en el banquillo acusado por enaltecer el terrorismo allá en España. Todo esto por 6 comentarios en Twitter. Y pues bueno, este músico ha sido acusado por el juez José de la Mata, quien en un principio había archivado ya la causa, pues ya que no se había encontrado indicios de delito alguno, pero la fiscalía recurrió y ahora la sala de lo penal de la razón en parte al Ministerio Público. Entonces pues se volverá a llamar a este rapero que pues por escribir algunos comentarios en Twitter pues está siendo llamado porque pues según sus comentarios pues hay injurias en contra de la corona española. El nombre verdadero de este músico es César Montaña Lehmann, más bien conocido como César Stauberry. Este será el primer artista de proyección mediática que se sienta en el banquillo por su actividad en la red social Twitter. El motivo, pues mensajes que el servicio antiterrorista, la Guardia Civil, seleccionó de la cuenta personal en la tercera fase de la Operación Araña. Esta operación que pues ha estado vinculando a distintos activistas, a distintas personas solidarias como parte del grupo terrorista ETA y pues sobre todo que pues como burlas a estos ataques que pues el gobierno tacha como terrorismo de parte de ETA y de los Grapo, pero nunca de los atentados del 11 de marzo, por ejemplo. 6 de los mensajes que se concentraron entre el 11 de noviembre de 2013 y el 29 de enero del 2014 y el retweet que se produjo el 17 de julio siguiente. Strawberry fue detenido el 19 de mayo de 2015, un año y medio después del primer mensaje. La sala de lo penal envía al banquillo a Strawberry con el argumento de que la libertad de expresión está sometida a ciertos límites como prevé el artículo 20.4 de la Constitución. No podemos estar de acuerdo con el instructor de la Mata sobre el contexto de la defensa de la cultura y de las propias opiniones justificadoras de la publicación de tales tweets, dice el auto de la sección cuarta al que ha tenido acceso este medio de comunicación. Esta información nosotros estamos recabando de caosenlared.net. La defensa de Strawberry, así lo asumió el juez, presentó la actividad en defensa de derechos de colectivos desfavorecidos que siempre ha desarrollado el acusado, tanto en sus canciones como en intervenciones en medios de comunicación o en la propia red social. En cuanto a su supuesto apoyo de cualquier actividad terrorista, los abogados del artista expusieron un artículo publicado por el diario 16 en el que expresó su rechazo a ETA y al terrorismo en general, proponiendo soluciones para acabar con esa lacra, según recoge el citado auto. La defensa también aludió la actuación de Def Con 2 en el festival Doctor Music sobre el escenario presidido por un gran lazo azulo como signo de rechazo ante el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Los jueces consideran que se trata de dos acciones sucedidas hace muchos años, 2001 y 1997 respectivamente, que en ningún caso tienen efectos excluyentes de posibles responsabilidades penales. El artista explicó al juez José de la Mata que en sus mensajes no buscaba provocar atentados terroristas, sino criticar con forma sarcástica e irónica actitudes de personalidades con las que no comulga políticamente. Uno de los mensajes que llevará a Strawberry al banquillo es, o dice, el fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre, política del Partido Popular, me hace añorar hasta a los Grapa. Otro señala, a Ortega Lara habría que secuestrar ahora. Sobre este último, el cantante alegó que se refería a Ortega Lara víctima de ETA, sino al destacado militante que es, en la actualidad, de un partido de extrema derecha. Esto fue lo que dijo este músico. El recurso final iba a ser firmado por Carlos Bautista, protagonista de un incidente en el que precisamente Twitter tenía un papel esencial. Bautista fue descubierto vertiendo insultos y menosprecios a la Guardia Civil y a jueces de la Audiencia Nacional desde un perfil anónimo. En su recurso, que ahora admite en parte la sala de lo penal, Bautista expone un argumento que puede marcar futuras operaciones policiales y procesos penales. El retweet como indicado de un delito. Uno de los mensajes que presentaba el fiscal era en realidad un RT de Strawberry a un comentario de otro usuario en Twitter. Para el fiscal, con ese RT, Strawberry hacía suyo el comentario. Bautista pasaba así por encima de una de las normas no escritas de Twitter, la cual un retweet no implica necesariamente un apoyo. Pues bien, la sección cuarta no se detiene a valorar esta cuestión y se suma a la tesis de que el retweet también implica una supuesta vejación a las víctimas del terrorismo. En este caso, Strawberry retuiteó: ¿se puede llevar una camiseta, un estampado de Miguel Ángel Blanco? Lo pregunto desde el respeto y el verano. Y pues bueno, los supuestos delitos cometidos en Twitter suponen en estos momentos motivo de confrontación jurídica entre los magistrados de la Audiencia Nacional. En la disputa también interviene la Fiscalía, que en los últimos tiempos dedica parte de sus esfuerzos a perseguir esta supuesta tipología delictiva. Junto al criterio del de la Mata, el caso de Strawberry se encuentra en el juez de Santiago Pedras, quien archivó el caso del concejal de ahora Madrid, Guillermo Zapata. Sin embargo, y debido a los recursos de la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza, la última palabra la tienen las distintas secciones de la Sala de lo Penal, de mayoría conservadora. El recurso contra el archivo de la causa a Zapata se encuentra en estos momentos en fase de deliberación por la segunda sección. El tribunal está formado por Enrique López, quien será ponente, Concepción Espejel y José Ricardo de la Prada. Los dos primeros han sido apartados del tribunal que juzgará a Gürtel por su proximidad al partido popular. Bueno, esta información es de caosenlared.net y pues bueno, continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. FL Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ya estamos de regreso en su sección de Desde el Ombligo del Monstruo, donde les vamos a presentar sus noticias nacionales. Y bueno, en el Facebook de los compañeros de Yo Soy Ayotzinapa, Yo Sí Soy Ayotzinapa, van a poder encontrar un comunicado emitido por los compañeros de Michoacán al respecto de los presos políticos. Morelia, Michoacán, 9 de diciembre del 2015. El pasado lunes 7 de diciembre, un grupo de compañeros pertenecientes a la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, en conjunto con algunas comunidades indígenas, se encontraron realizando una actividad de boteo y difusión por la exigencia de un trabajo digno, fundamentado en el artículo 5 de la Constitución y el alto al hostigamiento policiaco emprendido por el gobierno encabezado por Silvano Aureoles hacia los estudiantes, movimientos sociales y sectores organizados del Estado. Alrededor de las 8 a.m., a la altura de la caseta de Siragüen, arribó un grupo de elementos de la Fuerza Estatal y Federal, mandados por el gobernador del estado, llegando a agredir a nuestros compañeros. Al momento arribaron padres de familia y comuneros a buscar un punto de calma entre la situación, pero la orden por parte del gobernador era clara que de llegar a reprimir. Así fue como los elementos atendían una indicación. Dejaron como saldo hasta el día de ayer, 8 de diciembre del 2015, a 107 detenidos, 54 compañeros golpeados y 60 compañeros desaparecidos. 52 de los compañeros detenidos fueron llevados ante la Procuraduría General del Estado, violando por completo sus derechos, haciendo uso de la violencia psicológica en contra de los estudiantes y sin proceso legal transparente fueron enviados en la madrugada del día miércoles 9 de diciembre a distintos penales a nivel federal, sin otorgar información a alguna de sus familias. Los estudiantes nunca hemos utilizado la violencia como medio de expresión. Por lo contrario, se ha optado por la protesta pacífica y el diálogo. No somos vándalos ni delincuentes. Somos personas que defendemos la educación pública ante el embate de las políticas neoliberales privatizadoras, siendo el verdadero fondo de la desaparición de las escuelas normales, formadoras de docentes críticos, conscientes y transformadores de sus realidades. Exigimos la liberación de nuestros 52 compañeros que están detenidos en los penales de alta seguridad del estado de Sonora y Morelos. En Sonora están los hombres y en Morelos están las compañeras. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Y bueno, pues esto es el comunicado de los compañeros de Michoacán con respecto a las detenciones de los compañeros, pero también de las agresiones. Y bueno, hoy en un periódico masivo sale una declaración de Aureoles diciendo que ya era hora de actuar, ¿no? Y bueno, nos parece que ya se le quemaban las ganas a este gobernador de querer golpetear ahora a esta normal en el estado de Michoacán, y que bueno, pues esto pues sigue siendo la oleada que se tienen en contra de las normales rurales, y que aquí bien los compañeros dicen, ellos defienden a la educación pública ante el embate de las políticas neoliberales privatizadoras y paran la entrada de los monopolios de la educación privada a México. Y esto, bueno, pues la población tenemos que estar muy atentos, porque golpear a las normales rurales también es golpear a la educación pública, esta educación que, bueno, pues se ha garantizado gracias a ellos, pero también gracias a otras huelgas, a otras luchas que los estudiantes han dado en diferentes partes de México. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Bueno, vamos con más información también respecto, pues, esta defensa, esta lucha por la educación pública, en que, pues, después de esta represión sufrida allá el día 7 de diciembre, pues, la gente organizada, padres de familia y personas solidarias, pues, se remitieron a tomar ayuntamientos allá en Michoacán, ya que, pues, normalistas fueron enviados a CFRES, Centros Federales de Readaptación Social. y pues esto sucedió durante las primeras horas de ayer, cuando 52 estudiantes de la normalistas de Michoacán fueron enviados a Ceferezos de Morelos, y en un principio se rumoraba que a Guanajuato, pero ya sabemos que las mujeres fueron enviadas a Morelos y los hombres a Sonora. Fueron detenidos salvajemente y golpeados el pasado 7 de diciembre tras ser agredidos por la policía antimotín durante una actividad de boteo. Y pues bueno, en respuesta, grupos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, estudiantes normalistas y padres de familia tomaron alrededor de una veintena de ayuntamientos como medida de presión para exigir la liberación de los detenidos. Hasta el momento se confirmó que se había tomado los ayuntamientos de Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Salvador Escalante, Uruapan, Huetamo, Benito Juárez, Morelia, Angamacutriro, Villamar, Susupuato, Ocampo, Tuxpan, Jungapeo, Tuzantla, Copándaro, Huandacareo, Tiquicheo, Yurécuaro, Marabatío, Ciudad Hidalgo, Los Reyes y San Juan Nuevo. Bueno, esta es la información que estuvo recabando los compañeros de Regeneración Radio. Pues bueno, vamos a más información desde el ombligo del monstruo. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, seguimos con más información desde allá, desde Michoacán. Nos llega el pronunciamiento de los docentes y trabajadores de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Y bueno, esto dice así: al gobierno del estado, a la opinión pública, a las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos, al pueblo en general, docentes y trabajadores de apoyo de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, ante el conflicto que prevalece en las escuelas normales de la entidad y que ha derivado recientemente en acciones de represión y promoción de intensas campañas mediáticas de descalificación por parte de diversas instancias del gobierno y del sector empresarial en contra de los estudiantes y de la comunidad normalista en general, se emite el siguiente comunicado. Pronunciamiento 1. Las escuelas normales, particularmente las rurales, son fruto de la lucha del pueblo mexicano por asegurar el derecho social de la educación para los niños y jóvenes de los sectores desprotegidos del país. Esta demanda y aspiración popular quedó plasmada en el artículo 3 de la Constitución de 1917, impulsada a través de la Escuela Rural Mexicana por el insigne secretario de Educación Pública José Vasconcelos y desarrollada por educadores como Rafael Ramírez e Isidro Castillo, además del gran respaldo del general Lázaro Cárdenas del Río por parte del proyecto de educación socialista. Desde entonces, el papel de las escuelas normales ha sido formar docentes con mentalidad crítica y compromiso social a favor de las mayorías, sin el cual no hubiesen sido posibles los avances en distintos campos que tuvo la nación en el siglo pasado. Por lo tanto, rechazamos contundentemente la afirmación del gobierno del estado de que las normales son centros de adoctrinamiento ideológico radical. 2. Las reformas estructurales de los gobiernos en turno han tenido como consecuencia en nuestro estado y en el país altos índices de desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario, mayor carestía, falta de acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, incremento de la pobreza, la miseria, la emigración hacia el vecino país del norte, la inseguridad en aumento entre otros males. Siendo todo esto las causas del verdadero hartazgo social que no se puede ocultar. Las movilizaciones de los estudiantes y de los otros sectores populares tienen su origen en dichos males derivados del modelo económico impuesto por la clase del poder. La lucha normalista se fundamenta en el derecho del trabajo digno y a la educación pública, establecidos en la Constitución Política. De ninguna manera son privilegios como se menciona. Los realmente privilegiados por el modelo económico vigente son los sectores empresariales, quienes permanecen intocables en sus cuantiosas ganancias y evasiones del fisco, provocando una verdadera sangría de las finanzas públicas en contubernio con la clase política. Por lo anterior, demandamos el alto a la represión y a la criminalización de la protesta social, no con golpes y cárcel a estudiantes, padres de familia, como se deben resolver los problemas sociales. Por el contrario, esto acrecienta la inconformidad y la convulsión social. Exigimos castigo a los autores materiales e intelectuales de los recientes actos de represión y de abuso de autoridad perpetrados contra los estudiantes normalistas, padres de familia y comuneros. Proponemos el desarrollo de un diálogo auténtico y resolutivo que permita a las partes resolver el conflicto en el marco del respeto y de a los derechos y garantías constitucionales, por el derecho al trabajo digno y la educación pública, asignación de plazas de base para todos los egresados de las escuelas normales de Michoacán, libertad a todos los estudiantes presos por el gobierno, Tiripetío, Michoacán, 8 de diciembre de 2015. Y bueno, esto es en respuesta a las recientes agresiones que han subido las escuelas normales de allá de Michoacán, en donde, como ya lo decíamos, ya estaban hartos de toda esta impunidad que impera en el gobierno. Bueno, vámonos con más noticias. Bueno, pues la mañana de ayer, la 11ª caravana de madres de migrantes desaparecidos realizó una caminata del Zócalo capitalino, el Zócalo del Distrito Federal, hacia el barrio de la Merced, en donde las madres viajeros desaparecidos se reunieron con trabajadoras sexuales y transexuales en las oficinas de Brigada Callejera Elisa Martínez hace para mostrar fotografías de sus familiares desaparecidos, con la esperanza de que alguno o algunas de los presentes reconocieran en las fotos a alguno de los ausentes. Pues hay que recordar que también los migrantes desaparecidos nos hacen falta a todos. Vamos a presentarles un audio en donde pues se recopila lo que estuvo sucediendo en esta reunión. Vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días, mi nombre es Lourdes María Suazo, vengo de Honduras a exigir justicia, a que haya más acceso a la información a las madres, a exigir que nuestros familiares vinieron vivos y nos entregaron pedazos. Yo vengo a representar a mi hermano, a todos los que murieron en Cadereyta, porque nos entregaron pedazos, los queremos enteros. Todavía creo que hay en las fosas comunes restos de nuestros compatriotas centroamericanos, y exigimos que las demandas que ya tenemos, que las agilicen conforme a las leyes que ustedes tienen, pero que no se duerman, porque se tarda tanto tiempo en enviar los cadáveres. En el caso de mis hermanos que murieron en Cadereyta, a los 26 meses recibimos sus restos, los pedazos, no recibimos los cuerpos enteros. Y exigimos que por favor, no por favor, si es una exigencia, que nos envíen los cuerpos completos, que nos envíen verdaderamente las personas que son, porque también han enviado cuerpos que no pertenecen a las personas. Dicen que es mujer y mandan un cuerpo de hombre. Que los datos realmente, los bancos de sangre, dejen verdaderos datos. Exigimos justicia, porque vivos vinieron y vivos los queremos. Buenos días, mi nombre es Maritza Vanegas, vengo en representación de las madres de Nicaragua. Todas estas madres que tienen sus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, hermanas y hermanos desaparecidos desde hace muchos años en el tránsito por México, les aseguro que estas personas que quieren llegar hasta Estados Unidos y que han pasado por este territorio no se quieren quedar aquí. Durante estos días de la caravana hemos encontrado nicaragüenses, tanto hombres como mujeres, y siempre les preguntamos por qué decidieron salir de nuestro país. Y es que en nuestro país no hay trabajos y las pocas oportunidades de trabajos no tienen un salario digno. Entonces, estas personas tienen que emigrar hacia los Estados Unidos para mejorar la condición de vida de ellos y de su familia. Es por eso que vengo en representación de estas madres y uniéndonos a la lucha también de las madres del Salvador, de Honduras y de Guatemala e inclusive de México, todas aquellas madres que nos han acompañado durante esta estadía. Y exigimos al gobierno, al Estado de México, que busquen y pongan en práctica alternativas a la detención de estas personas migrantes, ya que ellos no desean quedarse en este país, desean llegar a México. También demandamos que se implementen mecanismos y protocolos para la protección de esta población migrante, los cuales garanticen los derechos humanos, que garanticen la vida, el respeto a la integridad de estas personas. También le hacemos un llamado a la sociedad para que ayuden a localizar a nuestros familiares, para que desde la sociedad dejemos de discriminar a nuestros migrantes centroamericanos. También que ellos sean protectores, que den una mano ayuda, ya que ellos no quieren venir a quitarles trabajo aquí en México, sino que quieren llegar hasta Estados Unidos para mejorar su vida y la de sus familiares. Asimismo, demandamos la protección, el acceso a la información en los centros de detención, en los penales y en otros lugares donde puedan estar recluidos nuestros familiares migrantes, para que podamos acceder a esa información y podamos encontrar a nuestros familiares migrantes centroamericanos. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Blanca Gómez y vengo del país de El Salvador. Le doy gracias primeramente a Dios y a cada una de las organizaciones civiles que han hecho posible que estemos en este lugar, que han hecho posible que podamos entrar legalmente a México. Lamentablemente nuestros hijos no lo pudieron hacer porque se les niega el acceso a entrar a México y a Estados Unidos. Queremos pedirles, como decía la compañera, exigir el acceso a las cárceles, que cada uno de las madres podamos ver esas bases de datos con fotografías, que muchas veces los jóvenes se cambian de nombre porque los mismos coyotes les dicen que se cambien de nombre, que digan que son mexicanos, porque si los agarran y los echan de regreso, aquí nomás los dejen para México y ya no puedan venir desde el lugar de origen, ¿verdad? Y se les hace más difícil y por eso ellos se cambian de nombre y dicen que son mexicanos. Y llegamos a las cárceles y no sacan a todos los migrantes centroamericanos. Hay algunos que los dejan porque dicen que son mexicanos, porque así aparecen, que ellos dicen que son mexicanos. Y otras que porque ellos han dicho que no quieren saber nada ya de su familia, me dijeron los custodios. Yo estuve hablando con ellos en las cárceles que hemos visitado, pero ¿qué hay de nuestro derecho como madre de saber si ahí están nuestros hijos? Si ellos se cambiaron el nombre, pero si hay una base de datos con fotografía, nosotros podemos identificarlos. El año pasado se identificó a un joven por medio de la fotografía, pero queremos ese acceso a todas las cárceles, que no se nos niegue. También que podamos hablar con los jóvenes que están ahí. Ellos no quieren decir nada porque sentimos nosotros que ellos tienen miedo. No dicen nada porque están los custodios ahí enfrente viendo que están hablando con nosotros. Pero nosotros vemos en su rostro, en su mirada, sus gestos, que tienen miedo de decirnos algo, porque después ellos van a sufrir las consecuencias, que los acusan de delitos que ellos no han cometido. Les ponen hasta 50 años de cárcel. Pero yo les decía, ¿y por qué ustedes firmaron por qué firmaron que ustedes habían cometido esos delitos? Me dicen que porque los amenazan, los torturan hasta que ellos firman. Hay abogados, sí, tal vez les ponen un abogado, pero ese abogado no los defiende. Eso es una farsa. Pedimos a las autoridades que pongan abogados sensibles, abogados que de verdad defiendan, pues para eso son, que defiendan, y que el que es culpable, pues ni modo, pero el que es inocente, están pagando penas que no deben, pues, ¿verdad? Delitos que no deben, que el único delito que ellos tienen es ser pobres. El único delito que tenemos nosotros es ser pobres. Pasar por México. Y México es un país muy bonito, pero lamentablemente hay personas muy buenas que conocemos, que nos tratan con cariño, hemos sentido ese amor fraternal que nos dan, pero hay personas muy malas que no tienen corazón. Pedimos a las autoridades de este país que busquen a nuestros migrantes, que se pongan en nuestros zapatos. ¿A quién le gustaría que su hijo o hija desapareciera? Ayer estuvimos en la basílica, hay mucha gente en ese lugar, había mucha gente, pero nosotros tendimos nuestras fotografías y qué indiferencia de esas personas. Fueron poquitos los que se acercaron a ver qué pasaba, a ver las fotografías. Ahí había sido una buena oportunidad porque había mucha gente, pero vimos la indiferencia de ellos, pero es porque nunca han pasado por el dolor que nosotros como madres estamos pasando. Yo tengo 4 años de estar pasando por estas calles que han sido regadas con mucha lágrima de nuestras madres. Un dolor tan grande que sentimos que nada lo puede llenar, nada lo puede quitar. Solo una madre conoce el dolor de otra madre, pero si estamos en la misma condición buscando a nuestros hijos, nosotros no nos vamos a quedar quietas. Nosotros vamos a seguir buscándolos donde quiera que sea. Lástima que llegamos hasta aquí al DF. Quisiéramos hacerlo hasta las fronteras. Sabemos que ahí hay muchos que se quedaron en esos lugares. Aún para el gobierno mexicano sería lo más indicado permitirnos encontrar a nuestras familias, así no estaríamos aquí demandándole. Quisiéramos saber dónde están. También hay muchos que dicen que para qué ya no llaman a su familia. Si les dan tal vez una llamada. Yo hablaba con una joven que dice que en 5 años que estuvo presa solo le dieron 3 oportunidades de llamar. Su madre perdió el teléfono, ustedes saben que eso sucede, y no pudo recuperar el número. Entonces esta joven, ¿cómo podía comunicarse con su familia? Que haya un mecanismo con las organizaciones civiles, un contacto de las cárceles. Si nuestros cónsules, que no lo hacen, es su trabajo, pero ellos no lo hacen, tenemos que hacerlo nosotros como sociedad civil, que nos den un reporte de todo el que va llegando para que nosotros en nuestros países podamos buscar a los familiares de estos jóvenes que están presos. El joven tal vez si no le contesta 1 o 2 veces, creen que su familia ya se olvidó de ellos. Así me decía la joven, creía que su familia ya se había olvidado de ellos. Nunca vamos a olvidar a nuestros hijos, nunca. Por obvias razones, tal vez no se puedan comunicar, pero si podemos hacer alianzas y poder poner en contacto a nuestras familias. Solamente quiero decirles un dicho que decía Monseñor Romero, un defensor de los derechos humanos en nuestro país, que la serpiente pica al descalzo. Solamente, gracias. Muy buenos días, soy Catalina López Maya Cachiquel de Guatemala. Estamos aquí como madres y representando a otras familias que no han podido estar en esta caravana. Realmente el contexto de violencia estructural y criminal de los países centroamericanos provoca la expulsión de nuestras familias hacia lo que se llama el sueño americano. Los migrantes centroamericanos no son delincuentes, pero México los criminaliza, los persigue y los mata. Ante esto, exigimos respeto a la vida de los derechos fundamentales de las personas migrantes, porque son humanos, tienen una dignidad y son sujetos de derecho. Detrás de cada migrante queda una gran familia, con esa incertidumbre, con esa tristeza y con todo ese dolor. Migrar es un derecho, no migrar también es un derecho. Como Guatemala también demandamos el esclarecimiento y la búsqueda de nuestros familiares, porque tenemos información que en la masacre de San Fernando en Tamaulipas hay 4 fosas en donde hay 193 cuerpos. Eso fue en el 2011, en abril de 2011, y hasta esa fecha son pocos los cuerpos que se han identificado. A las familias se les ha pedido la prueba de ADN, pero cuando se exige justicia, lo que dicen es que de Guatemala a México se han perdido las pruebas. Y entonces están en constante, hay que hacerse de nuevo la prueba, porque no hay datos que indiquen quiénes son las familias. Por eso es que nosotras aquí como mamás, como representantes, porque como hablábamos, no es posible que todas estemos aquí, demandamos justicia a través de todas estas acciones, y ustedes como medios de comunicación nos van a servir de mucho para que se haga una cadena de información para la búsqueda y localización de nuestras familias. Mi nombre es Eva Ramírez y vengo de Honduras. Solo le digo a los cónsules que no nos vean como divisas, porque los migrantes son los que pasan sufriendo por este país. Pero nos ven como divisas cuando llegamos a Estados Unidos, pero no ven el dolor que nuestros migrantes pasan. Así que exigimos a los diferentes cónsules de Centroamérica, les decimos que ya trabajen y que le den una respuesta a tantas madres que están esperando una respuesta. Les exigimos que nos digan la verdad, dónde están nuestros hijos. También hemos hablado con diferentes presos que nos han comentado que sus madres hacen la ruta migratoria para venir a verlos a ellos. Una madre abre fronteras, una madre tiene coraje para buscar a sus hijos. Así que también exigimos un permiso para los diferentes países que aquí estamos representando, para que si ya se desaparecieron nuestros hijos, no queremos que nuestras madres también desaparezcan. Pedimos justicia, justicia porque nuestros hijos cruzaron por este país. Ya no queremos pedazos de nuestros hijos, los queremos vivos porque vivos se vinieron. Esto concluimos y después pueden ustedes entrevistar a las madres. Aquí nos quedamos, ya ha sido una especie de costumbre aquí en CENCOS que luego nos quedamos, convivimos y ustedes pueden entrevistarlas a placer. Les quiero platicar nada más que efectivamente tenemos ya 3 años que no vamos al norte. La última vez que subimos fue en 2012. Nadie nos puede garantizar seguridad, y aunque no hemos tenido amenazas directas, sí ya hemos tenido algunos avisos de que nos están vigilando, de que saben quiénes somos y de que están pendientes de nosotros. Entonces no estamos buscando diferentes mecanismos para buscar a todos los que han desaparecido en la zona norte. Ya tenemos convenio con muchas organizaciones de Estados Unidos para que nos ayuden a esas búsquedas también. Así que en eso estamos trabajando, pero sí, efectivamente, el norte por ahora está vedado porque no nos arriesgamos a llegar hasta allá. Y cada vez ese norte va bajando más, dejen decirles, porque al rato no vamos a poder llegar ni al Distrito Federal a cómo están las cosas. Viene la carga de la violencia. Por ejemplo, Jalisco ya prácticamente, otros años hemos ido a Jalisco, este año no nos atrevimos a ir a Jalisco, porque la situación de violencia está desatada en el estado. También estamos buscando otras alternativas para ser más eficientes en las búsquedas. Ahora hemos instrumentado un proyecto, el Puentes de Esperanza, que empezamos en la caravana pasada, donde tiene dos vías. Una es que le pedimos a la gente de México que si conoce algún migrante, que nos reporte, que nos informe, y nosotros vamos a Honduras a localizar a las familias. Y también estamos yendo, porque esto solo lo hemos hecho en Honduras, pero lo pensamos hacer en todos los países de Centroamérica, si los recursos nos lo permiten, que es la única condicionante que tenemos. También estamos nosotros levantando las fichas de los casos en forma directa para tener mayor control en que las pistas sean suficientes para poder de veras realizar una búsqueda. Entonces, Rubén Figueroa llega a un pueblo, pone una mesa en el parque, pone un anuncio, se comunica con la radio local para que lo voceen, y ¿saben qué? En menos de una semana trae 150 casos nuevos, bien documentados. Yo creo que todo Centroamérica tiene casos. Pues una de las peticiones que nosotros estamos haciendo, pero no nos quieren escuchar, es que en los censos nacionales de los países centroamericanos incluyan la pregunta a los padres de familia de quién tiene desaparecidos de su familia. Pero nadie quiere contarlos, ¿eh? Ni el país de expulsión, porque son la prueba de que está fallando su gobierno. El país de tránsito menos, porque son la prueba de cuántos masacramos. Y el país de destino no le interesa más que los que llega, los que ocupa, para poderlos explotar a placer, y los quiere indocumentados, donde no tenga una fuerza laboral que sea contestataria y que exija derechos. Así que estamos pues en desventaja, pero la fuerza de las luchas tendrá que prevalecer, y esto tiene que cambiar porque es insostenible. Les agradecemos muchísimo y estamos a sus órdenes para las entrevistas. En México es el destino. Hambre, miseria y depresión. Hambre, miseria y depresión. Hambre, miseria y depresión. Hambre, miseria y depresión. ¡No! Debemos liberarnos del dominio explotador de cuerpos capitalistas. Iniciamos una protesta con gente reprimida. Con gente reprimida. Con gente reprimida. Con gente reprimida. ¡No! Hambre, miseria y depresión. Hambre, miseria y depresión. Hambre, miseria y depresión. Hambre, miseria y depresión. Por la libertad. es miseria y depresión. Hambre es miseria y depresión. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos en la columna caminera, en este es un noticiero de los medios libres y pues queremos dedicarlo este día viernes 11 de diciembre pues una vez más a los maestros combatientes desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en especial al maestro David Gemayel Ruiz Estudillo, este maestro caído allá en Chiapas después de la represión sufrida a manos de la Gendarmería y Policía Federal. Y pues esto es después de que se opusiera la coordinadora a esta evaluación punitiva y militarizada en contra pues de los maestros disidentes y sobre todo pues ante el magisterio a nivel nacional que está buscando el presidente actual Enrique Peña Nieto, que pues ante un sinnúmero de reformas estructurales que ha estado lanzando a partir de su llegada en el año 2012, pues uno de los botines más preciados y más con más botín que se puede llevar cualquier burócrata, cualquier gobierno, pues es la educación, cómo estas evaluaciones van encaminadas pues a el despido masivo de maestros, ya que pues por sus distintos etapas o requisitos a cubrir dentro de esta evaluación pues está encaminada ya la evaluación es un instrumento de privatización a la educación. Entonces esta privatización la están metiendo pues a balazos, la están metiendo a garrotazos y sobre todo con un sinnúmero de bombas lacrimógenas. Y pues bueno, se da esta represión en contra del magisterio combativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 18 allá en Chiapas el pasado 8 de diciembre. Hay que recordar que pues distintas organizaciones magisteriales pues han sido reprimidas, como es el caso de los normalistas también allá en Michoacán, en donde pues muy cerca de la normal rural de Cherán, fueron reprimidos estudiantes y pues comuneros, esta represión a manos de la policía estatal. Y pues bueno, un día posterior pues se ocurre el asesinato de este maestro de allá, disidente de Chiapas. Y pues bueno, vamos a darle lectura a una nota de rebelión.org, esta nota realizada por Gerardo Peláez Ramos, que pues este compañero hace un bosquejo y pues da a conocer pues su opinión en este medio de información libre denominado Rebelión. Y pues dice así: la Gendarmería Nacional y el Ejército Mexicano agredieron, golpearon a los trabajadores de la educación, estudiantes normalistas e integrantes del pueblo solidario que participaban el pasado 8 de diciembre pasado en el boicot masivo contra la evaluación punitiva y militarizada del magisterio chiapaneco, la cual se desarrollaba en la Escuela de Protección Civil a la altura del crucero Llano San Juan, municipio de Ocosocoautla, Chiapas, cerca de la capital de la propia entidad, resultando muerto el profesor David Gemayel Ruiz Estudillo, socio de la sección 40 estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, varios compañeros heridos y detenidos: Alexander Vicente, Óscar Oliver Espinosa Argüello, Eduardo de Jesús Bolaños Nanguse, Jorge Luis Guzmán Ciú, Faustino Gómez Hernández y Luber Lauro López Domínguez. Estos hechos son el resultado directo de la política neoliberal y antinacional de la administración peñista. En la forma indicada, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, con la utilización de diversos cuerpos policíacos y las Fuerzas Armadas, continúan intentando imponer la llamada reforma educativa, que como lo han sostenido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, otros sindicatos democráticos, partidos políticos de izquierda y analistas políticos e informadores, es en realidad una vulgar reforma laboral y administrativa que está muy lejos de abordar los problemas centrales de la educación en México. Nada tiene de raro, entonces, que tales métodos represivos gubernamentales hayan producido muchos heridos y presos políticos. Para asombro de los sindicalistas magisteriales del extranjero, por primera vez en la historia universal, un gobierno al servicio de la gran burguesía mexicana y los gobiernos y empresas transnacionales de Estados Unidos moviliza en México más policías y soldados que los trabajadores vigilados, golpeados y aprehendidos. Ya se dio la situación de que por cada maestro posible participante en la famosa evaluación, intervinieron más de 3 elementos de las fuerzas represivas. Con esto, seguramente Aurelio Nuño debe haber roto otro récord más en América Latina y el mundo. En la historia de México, jamás un bravucón de arrabal había lanzado tantas amenazas contra un grupo de trabajadores como Aurelio Nuño Mayer. Este señor mejor debería ser alcalde de una cárcel de alta seguridad y no secretario de Educación Pública. Si este golpeador al servicio de la oligarquía nacional y el capital extranjero se compara con Narciso Bassols, Ignacio García Téllez, Gonzalo Vázquez Vela y Luis Sánchez Prontón, queda reducido a su verdadera estructura política, un cantinflesco burócrata apoyado por gente armada para imponer una disque reforma educativa, a lo que han llegado los destructores de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y otras industrias entregadas a los contrapaches de Estados Unidos, Canadá y Europa. Pese a las agresiones ilegales y anticonstitucionales del gobierno entreguista de Peña Nieto, el movimiento magisterial democrático se mantiene en pie y con gran capacidad de convocatoria en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y otros estados. Con seguridad, sabrá responder a otra forma, en forma concreta, a la política criminal de los vendepatrias en el poder y conducir a sus compañeros de gremio a la derrota y derogación de la llamada reforma educativa, para, a la larga, implantar con la participación de los profesores de base una verdadera reforma educativa en beneficio del pueblo mexicano y no de sus explotadores y opresores. De cara a los hechos, el 8 de diciembre la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa a los trabajadores federales de la enseñanza del estado de Chiapas, plantea que repudia y responsabiliza a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Cuello por la muerte de David Gamayel Ruiz Estudillo, quien fue arrollado por un camión de la policía. Exige la libertad inmediata e incondicional de los compañeros detenidos, proclama responder a la política represiva oficial con las tácticas propias de la lucha sindical, responsabiliza a los gobiernos federal y local de la integridad de los trabajadores en lucha y se pronuncia contra la impunidad de la agresión. Para el movimiento social democrático de este nuestro país, es de cardinal importancia rodear la solidaridad activa entre los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de todo el Magisterio en Lucha. Y pues bueno, es así como pues articulista Gerardo Peláez Ramos pues se pronuncia a favor del movimiento magisterial, que pues ha estado ya dando grandes muestras de defensa de la educación pública, como así también pues desgraciadamente ha estado ofrendando cuerpos, ha estado ofrendando maestros mártires pues de esta escalada de represión brutal en contra de los movimientos sociales en México. Y pues también no solamente es el gobierno el que está golpeteando al magisterio democrático de la Coordinadora Nacional, sino también son grandes medios de comunicación quienes pues, se empeñan en difamar y en mentir en contra de los compañeros maestros organizados que se encuentran en la primera línea pues por decirlo de fuego, en contra de los represores que pues generalmente o gradualmente han estado presentándose autoridades federales en cada uno de los estados en donde se ha aplicado esta evaluación, como es el caso de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y el Ejército Mexicano. Y pues bueno, continuando con un poco más de información respecto de esta represión allá en el estado de Chiapas y en concreto sobre la instalación de un plantón allá en Tuxtla Gutiérrez, va a continuar un compañero dando más información. Sí, tenemos otra nota que es de Pozol, del medio libre Pozol Colectivo, que es la página pozol.org, donde dice que la CENTE evidencia al secretario de Educación Aurelio Nuño en Chiapas. La Policía Federal... ¡Ay! Un minuto. Y bueno, Tuxtla Gutiérrez, 9 de diciembre. Los maestros exigieron, tras terminar su marcha pacífica, una mesa de diálogo y la presencia de derechos humanos y prensa para entregar sin ningún rasguño arsenal y policías detenidos por estar dentro del área donde realizaban su campamento. Al mediodía, los sobrevuelos de helicópteros en el parque central para intimidarlos no cesaban, por lo que hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional para evitar más agresiones a su movimiento, así como para liberar así como por la libertad de 6 de sus compañeros presos. Las y los docentes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, hicieron un llamado a los centros de derechos humanos y la sociedad en general ante las agresiones en su contra tras finalizar su marcha pacífica en Tuxtla Gutiérrez. En la plaza central, el acoso contra las y los educadores continuaba y respondieron mostrando pruebas del equipo utilizado en su contra por parte de los granaderos de la policía. A pesar de las declaraciones de las autoridades educativas en Chiapas, de las autoridades educativas de Chiapas, que durante la evaluación se actuó en apego a los derechos humanos y sin el uso de armas, los educadores evidenciaron por el contrario al mostrar las armas y el equipo usado por los granaderos contra el magisterio. A la policía le quitamos 10,000 cartuchos útiles y decenas de granadas de mano, denunciaron las y los inconformes en la plaza central de Tuxtla. Al frente del contingente de la megamarcha, las y los educadores se cargaron el ataúd del maestro David Gemayel Estudillo, fallecido durante la protesta de este martes 8 de diciembre. Fue el Estado, renuncia Peña Nieto, ante la embestida del Estado, organización y lucha revolucionaria, entre las consignas que expresaron. Alrededor de las 6 de la tarde, maestros de la sección sindical 7 de la CENTE realizaron el intercambio de las y los policías detenidos a cambio de sus 6 compañeros encarcelados. El día de antier, 8 de diciembre, las protestas contra la evaluación docente de estos días en Chiapas se dan en el contexto del rechazo de la CENTE ante la denominada reforma educativa que el gobierno de México intenta imponer con fuertes operativos. Y bueno, en esta nota se pueden ver los objetos que se le incautaron a toda la policía, armas, cartuchos, entre más cosas, que según esto iban los policías sin intención de agredir. Y bueno, esto es lo que está pasando allá en el estado de Chiapas por parte de la represión hacia los compañeros del magisterio. Así es, y pues ya conforme ha estado fluyendo más información, el plantón de los maestros se ha levantado desde el día de ayer jueves 10 de diciembre por la mañana y pues se encuentran en negociación. Bueno, con esto culminamos la columna caminera del día de hoy de su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Vamos con más información, pero primeramente vamos a otro bloque musical y continuamos con las invitaciones, cotorreos y más para terminar su emisión del noticiero de los medios libres del día de hoy. Y esta historia que te voy a contar, seguro te sonará. De triste gente experta en criticar la vida de los demás. Que si este dice, que si este hace, que mira con quién va. Tan acostumbrados están a juzgar mal, que ya no saben pensar. Entre nosotros están, te pueden crucificar, reprimiendo formas de actuar, y no son la autoridad. Se sienten fuertes en su diversión, la fácil provocación, censurando formas de un ideal, y solo bla bla bla. Pregúntate qué haces por los demás, y si me hablas de libertad, empieza por ti a respetar sin más. Estamos de regreso a este espacio de invitaciones y ahora les queremos invitar a que puedan participar en la próxima rodada este sábado 19 a las 10 de la mañana. Esta es una rodada antiposada por Luis Fernando Sotelo por la libertad de nuestro compañero, y va a haber un taller que es justicia, música, teatro, poesía, piñatas, comida. Esto va a ser del Metrobús CU rumbo al reclusorio sur. Al llegar al reclusorio sur a las 5:30 aproximadamente se van a llevar estas actividades que comentaba. Entonces, bueno, pues a quien quiera asistir a esta rodada, pues están invitados. Y también está la jornada internacional, bueno, nacional e internacional por nuestros presos del 6 al 13 de diciembre. Y bueno, pues va a haber algunas pláticas y la presentación de libros en la Magdalena este viernes 11. A las 17 horas en la Magdalena, a 5 minutos del Metro Universidad. También va a haber unas charlas ahí el domingo a partir de las 12 en el Centro Comunitario Tlanesicali. Va a haber también algunas actividades. Está la transmisión en conjunto por los presos políticos, los queremos libres, presos a la calle, que se va a llevar a, bueno, se va a empezar a transmitir desde las 9 de la mañana. Los van a poder escuchar por la página de TG Medios, por la página de Noticias de Abajo WordPress y también en el punto de montaje fue elestado.org. Ahí nos pueden escuchar también para que estén atentos. Y bueno, para la jornada, quien quiera saber con mucho más, más puntual cuáles son las actividades, ustedes las van a poder ver en el Facebook de la Red contra la Represión, ahí van a poder encontrar la invitación. Así que, bueno, pues quedan todos invitados a esta jornada nacional e internacional por nuestros presos y a la rodada Antipos por la libertad de Fernando Sotelo. Y bueno, tenemos otra jornada anticarcelaria de agitación. A 2 años del encierro del compañero Fernando Bárcenas, se va a realizar este domingo 13 de diciembre a las 12 del mediodía en la entrada del reclusorio norte. Van a estar amenizando con música Los Jugulares del Asfalto, La Biznaga, que es teatro y música, y Ángeles Extremos, que es teatro. Se les hace la cordial invitación a esta jornada anticarcelaria y de agitación a 2 años de encierro del compañero Fernando Bárcenas Castillo. Y también tenemos el evento de solidaridad en La Piel 4, que se va a dar el 26 de diciembre en el punto Gozadera, que es la Plaza de San Juan, número 15, Colonia Centro, entre Ayuntamiento y Ernesto Puguivet, que va a haber tatuajes solidarios, rifas, subastas, charlas, talleres y música. Y bueno, estos son los eventos que hay. Vamos por más eventos. Asistan a estos eventos. Así es, la comunidad indígena de Santa María de Ostura, la comunidad indígena Anagua, pues hace un llamado a los pueblos de México y del mundo, a los pueblos indígenas de México y Michoacán, al Congreso Nacional Indígena, también al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya que pues estos compañeros comunican que el próximo 14 de diciembre la quinta sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán, realizará una audiencia relativa al recurso de apelación que el compañero comandante Semey Verdía interpuso en contra del auto de formal prisión que se le dictó por el falso delito de homicidio en agravio de los sicarios de los templarios que trataron de asesinarlo en el mes de mayo de este año. Pues bueno, para esto se movilizará todas las comunidades de la costa y en la capital del estado de Michoacán para exigir la inmediata libertad para el compañero comandante Semey Verdía. Y pues bueno, es la invitación para quien se pueda articular a esta pues protesta allá en el estado de Michoacán, pues se sume. Y pues bueno, esta es la última invitación que tenemos el día de hoy y con esto culminamos el noticiero de los medios libres en su emisión del viernes 11 de diciembre del año 2015. Esperamos que nos puedan escuchar el próximo lunes 14 de diciembre en punto de las 8 de la mañana por los distintos portales que ya conocemos. Y pues bueno, esto fue todo, esperamos si nos escuchan.